Bueno, recuerden que se acerca el Día de Muertos, que algunas personas lo celebran desde el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, días señalados por la Iglesia Católica para celebrar en memoria de todos los santos y de los fieles difuntos. Bueno, el altar de muertos es una tradición muy, muy importante entre los mexicanos y se tiene la creencia de que las ánimas de los difuntos regresan durante esas noches para convivir con la familia y amigos y para disfrutar los platillos y flores y ofrendas ofrecidos por familias y amigos. Una de las tradiciones más antiguas de México, con fuertes raíces indígenas, y es precisamente lo que nos hace tan atractivo y tan hermosa esta tradición. Si ustedes observan los altares, podrán ver que tenemos ofrendas que provienen desde la época prehispánica, como serían las flores de cempasúchil, el copal, el tipo de tapetes tejidos y los platillos tradicionales como el mole, los tamales, el pozole. Y es muy interesante pensar cómo estos platillos tan especiales en nuestras familias, pues tienen sus orígenes desde la época prehispánica. Recuerden que el principal alimento en ese momento es el maíz con el que se podía preparar desde aquel tiempo las tortillas, los tamales, el atole, el pozole, el pinole, entre otros alimentos de maíz que siguen siendo de las favoritas ofrendas de alimento en nuestros altares. Y claro, nos recuerda a esa época prehispánica. Después, no obstante, que es muy importante esta época prehispánica, también tenemos que recordar que a la llegada de los españoles, pues se van a adherir nuevas ofrendas a nuestro altar. De la época colonial, con la divulgación del cristianismo, se observan una mezcla de creencias indígenas y también españolas. Hay un sincretismo que le dicen sincretismo cultural, donde podemos ver un nuevo tipo de ofrendas como resultado de este sincretismo religioso y cultural. Por ejemplo, las velas, los cirios, las imágenes religiosas, el pan, ¿no? El pan de trigo, entre otros, son un claro ejemplo de la influencia de esta época. En el centro dábamos los talleres de bordados, de deshilados, con elementos que provienen de esta época, donde se mezcla todo el textil prehispánico con también elementos, pues, europeos. Más tarde, durante la época prerrevolucionaria, también se van a involucrar nuevas ofrendas, y los altares siguen transformándose. Por ejemplo, las famosas calaveritas tienen su origen en la época de Guadalupe Posada. Y bueno, vamos a hablar mucho de esta tradición acá en Radio Santana, explicando qué es el significado de las calaveras y sobre todo de la calavera literaria que vamos a recordar. Recuerden que el primer antecedente de una calaverita literaria se remite desde los escritos por Fray Joaquín de Bolaños, religioso franciscano del Colegio de Zacatecas, pero más tarde pues son retomadas por José Guadalupe Posada. Y pues vamos a tener una plática sobre esto, de nuestras calaveritas y no solamente las calaveritas literarias, sino también las calaveras de dulce, que hemos ya anunciado algunos talleres que tendremos para que elaboremos nuestras calaveras de dulce acá entre nuestras. Con nuestras familias, como mencionaba, cercanas y que forman parte de nuestra burbuja y que pues que tenemos que recordar y acercarnos más a esta tradición y aprender y enseñárselas a nuestros niños también. Bueno, seguiremos platicando de otros elementos como de el significado, por ejemplo, de las diferentes ofrendas, entre las que podemos mencionar el papel picado, el sahumerio con el incienso, el significado del arco, el plato con la sal, los juguetes, las veladoras y la comida típica, el vaso de agua que no puede faltar en el altar y bueno, los panes de muertos y todos estos elementos como conforman lo que da la importancia a este gran legado cultural de nuestra tradición del Día de Muertos. Estamos escuchando el noticiero popular en Radio Santana. Y bueno, un recordatorio. Pronto tendremos ya aquí el Día de Muertos y esperamos que ya se estén preparando para realizar su altar, como lo hacemos cada año. Por razones de la pandemia, el Centro Cultural de México ha decidido no llevar a cabo el gran evento que se ha venido organizando por años, precisamente porque queremos ser muy precavidos por lo de la pandemia y seguir guardando las precauciones. Es mucha responsabilidad para el centro hacer un evento de esa magnitud y poner en riesgo a tanta gente queridísima de la comunidad, no solo de Santana, ya que vienen tantas personas de tantos lugares. Este año llevaremos a cabo el evento en el Centro Cultural de México con un altar y algunos altares representativos de los estados de México con esta forma simbólica, con música, poesía, comida y un concurso de catrinas. Celebraremos en el centro esta noche de altares. Acompáñenos este 6 de noviembre de 12 a 6 p.m. a disfrutar de esta preciosa tradición. Además, estamos invitándolos para que nos envíen sus audios aquí al radio, al Centro Cultural de México, para compartir su tradición de su estado, de sus familias con nosotros. Entonces, aquí a continuación escuchamos uno de estos audios que muy amablemente nos han enviado desde el estado de Hidalgo. Y se lo agradecemos mucho y aquí lo escuchamos y lo compartimos con usted. Mi nombre es Longina Pérez Hernández, originaria de Cerro Colorado, el Atotonilco, el Grande Hidalgo. Pachuca, Hidalgo. Nuestras tradiciones en días de muertos son que el día primero, desde el día primero se adorna el altar adornado con papel de china picado de diferentes diseños que tenga que ver con el día de los días de muertos. El día primero se les prenden a los angelitos y se les prende su veladora y se les pone un vaso de agua y sus flores y se les hace el caminito de las flores a las 12 del día. El 2 de noviembre se van y llegan los difuntos, se les pone por tradición tamales, chocolate o café, pan de muerto, galletas y lo mismo, se compran sus flores, se les hace el caminito, se les prende sus veladoras. Se van el día 3 y llegan las ánimas benditas, las personas que no tienen quien les prenda una veladora y se les prende su veladora. Esa es la tradición de nosotros los de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo. Ok, me da gusto compartir esto con ustedes. Tengan buen día, Dios los bendiga. Bye. Buenos días a todos. Están escuchando Radio Santa Ana en el canal 104.7. Hoy es el 29 de octubre del año 2021. Como es viernes, vamos a celebrar el día con buenas noticias y con un poco de música al final. Entonces, empezamos. Hoy leo de un artículo publicado por el San Diego Union Tribune en español titulado Tecate honra el Día de los Muertos con la celebración anual de la Catrina. Este artículo se publicó el 27 de octubre y dice: el pan de la Catrina regresa para su tercera conmemoración anual del Día de Muertos en Tecate, Baja California, para un festival de 5 días del 29 de octubre al 2 de noviembre. La Catrina, un ícono inmortal simbólico que tradicionalmente se viste con un vestido largo y lleva un sombrero de ala grande con plumas, fue elegida como el tema de la celebración del Día de Muertos de Tecate en 2019 porque la Catrina es un humilde recordatorio de que todos eventualmente terminan como un esqueleto. Este año la comunidad de Tecate quiso continuar con la festividad. Tecate, a 45 millas de San Diego, es conocido por su pan dulce y celebrará este año el pan de la Catrina con la participación de 16 restaurantes en la Plaza del Pueblo en el Parque Miguel Hidalgo, un sitio histórico que los locales consideran el corazón de la ciudad. Cada restaurante creará un pan de muerto único, que tradicionalmente es un pan ligero de color naranja con sabor a anís y espolvoreado con azúcar. El pan de muerto es de México y se adorna con trozos de masa que simulan huesos. El pan solo se elabora durante el mes de octubre y los primeros días de noviembre para honrar las almas de los seres queridos que han fallecido. Las panaderías y restaurantes locales de Tecate ofrecerán diferentes estilos de este pan y bebidas con temática de Día de Muertos hasta el 2 de noviembre. La festividad de Día de los Muertos es conocida por sus coloridos y artesanales artefactos, como calaveras de azúcar, adornos de papel picado y flores de cempasúchil que se cree que guían a las almas a los altares con sus penetrantes olores y vibrantes colores. La comunidad de Tecate decoró el Parque Miguel Hidalgo y las calles principales con papel picado y catrinas hechas a mano por artistas locales para resaltar la celebración. El Día de Muertos se celebra al otro lado de la frontera con eventos comunitarios como este, pero Miguel Garambullo, presidente del comité organizador del Pan de la Catrina, dice que este es el único evento en la región oeste-norte del país que reúne una tradición muy local, el Pan de Tecate, y una parte central de la tradición simbólica de México, el Día de Muertos. Y con estas noticias vamos a cerrar con una canción. Esta canción viene de Antonio Prieto y se llama Cuando calienta el sol. Disfruten. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Y es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh, oh, oh. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Y es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, oh, oh, cuando calienta el sol. Playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Y es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, oh, oh, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol.